Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, queridos oyentes. Nos encontramos aquí en esta oportunidad en el programa número 216 de Con Otros Ojos. En esta ocasión, lamentablemente, no estoy acompañada por mis compañeros porque están en medio de obligaciones laborales. Leandro Selem está en Brasil, en lo que es el marco de la cobertura de la cumbre del BRICS. Con él, si tenemos la oportunidad de poder hablar, vamos a tratar de que nos cuente un poco cómo lo vivió él, qué novedades hay y cómo fue la movida allí en Brasilia, donde este bloque trata de empezar a levantar perfil, a tener una especie de banco que anunciaron va a ser una nueva fuente de financiamiento que va a tratar de diferenciarse y de ser una alternativa posible al FMI y también al Banco Mundial. Una jornada que nos encuentra después de lo que fue el feriado del 9 de julio, un feriado que se sintió especial porque fue también el anteúltimo partido que jugó la selección allí en el Mundial de Brasil, que bueno, nos trajo un subcampeonato más que honroso, más que digno, quizás es una palabra un poco triste, ¿no? Quizás es mejor decir es un histórico, ¿no? Porque hacía 24 años que no llegábamos a una instancia final, es más, hacía 24 años que no llegábamos a una instancia de semis, así que fue la verdad histórico lo que hizo la selección allí en el país vecino, y además toda la gente que se volcó al obelisco a festejar, a expresar su alegría por este subcampeonato obtenido. Más allá, dejemos de lado lo que fue el tema de los disturbios. Yo estuve en el obelisco y la verdad es que no detecté en donde yo estaba parada ningún tipo de disturbios, pero sí después vi en la televisión lo que fueron las imágenes de los destrozos que se hicieron, de todos los, de los detenidos, etcétera, que hubo comentarios de que tuvo una especie de provocación y de que había sido preparado con antelación esto, como siempre los disturbios que hay en este tipo de ocasiones siempre están manchados por la sospecha de que habían sido planeados con anterioridad, vinculado a lo que son los barras de algunos equipos y de algunos dirigentes, de los cuales mejor no hablemos, así que vamos a seguir en esta ocasión también hablando y analizando con Mariana Prado seguramente algunos temas vinculados a la energía. Vamos a tratar de tocar de nuevo un tema que ya habíamos analizado con anterioridad, que era el tema de los medicamentos, los medicamentos en general que están subiendo de precio y se está tratando de establecer algún tipo de medidas desde el punto de vista del Ejecutivo y desde el punto de vista del Congreso para frenar el aumento de los remedios en general, que están teniendo una escalada muy importante, es una de las cosas que más está aumentando. Otra de las cuestiones que pasaron a nivel nacional es ayer se anunció el índice de la inflación de junio, el más bajo que ha tenido desde que se normalizó y desde que se puso en marcha una nueva medición del IPC-NU, que ahora se llama la nueva medición de la inflación. 1.3 dio en junio. Se detectó una baja muy fuerte, sin embargo desde la oposición salieron a cuestionar incluso esta nueva cifra, hablan de que es más todavía y empiezan a también sacar esas mediciones alternativas que han inventado en otros ámbitos, pero la realidad es que hasta ahora lo que más se había pedido era que se normalice el INDEC y así se hizo, y ese es el número que el instituto ha dado en cuanto a lo que fue la inflación de junio. Bueno, también estamos atravesando un invierno en el que el Mundial quitó un poco de vista, quitó los ojos mundiales de lo que es verdaderamente el tema, la noticia, que es el conflicto en Oriente Medio, más precisamente el conflicto en Israel, este conflicto que es histórico, que es eterno, que uno parece que leyeron una noticia y está leyendo la misma noticia siempre, pero la realidad es que esto se recrudece. Hay muchos más muertos. Los palestinos ahora el último llamado de Israel es que empiecen a abandonar sus casas. Sabemos que hay muchos blancos polémicos, han bombardeado casas, viviendas de civiles. Ellos hablan de que son daños colaterales, hablan de que estas casas en realidad son utilizadas para los terroristas. Bueno, toda esta cuestión de la polémica, en realidad siempre uno trata de bajar un poco la pelota y analizar de fondo este conflicto histórico, territorial, religioso, que no parece tener fin, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente el conflicto en Gaza también sucedió en medio también de lo que fue el Mundial y los ojos se dispararon hacia otro lado y otra vez está ganando las tapas de los medios nacionales e internacionales. Así que, bueno, esto es un repasito de lo que ha sido la semana. Tuvimos la jornada de la presidenta en Brasil, lo que decíamos de la cumbre del BRICS. Vamos a ver qué novedades trae esto de ahora a largo plazo. Sabemos que hay mucho interés en la incorporación de Argentina en este bloque. Y también vamos a ver qué trae lo que queda del año, ¿no? Uno cree que este año ya atravesamos la gran más de la mitad del año después del Mundial y nos queda como un sabor de, bueno, ¿y ahora qué, no? Un año que fue ya es intenso, agitado, es la previa de las elecciones. Empiezan a calentar los motores, se nota, y vamos a ver qué pasa en estos meses que nos quedan del 2014. Pero como bueno, les digo siempre, gracias por acompañarme. Estoy sola en el estudio, pero mis compañeros me van a acompañar vía telefónica, Mariana Prado y Leandro Celén, en este Con Otros Ojos número 216 que ya se pone en marcha. Auspicia Con Otros Ojos. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Ser dueño del aire es llamar al 0810-222-7777. Pedir tu tarjeta Aerolíneas Plus del Banco Hipotecario. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-01107-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30064-140555-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Para más información, llama al 4-809-7000. O www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Muy bien, seguimos aquí en Con Otros Ojos, derechito hasta las 0 horas, aquí en Radio El Mundo, ¿no? Sin antes quiero seguir, sin saludar a mi operador Jorge Aguayo, que siempre nos acompaña aquí desde la consola. apoyándonos en esto que es este programa que hacemos junto a Leandro Salén y Mariana Prado. Pero hablando de Mariana Prado, ya está ahora desde el teléfono. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pregunta obligada, ¿cómo viviste, en principio, antes que hablar de cualquier otra cosa, cómo viviste el festejo del subcampeonato de la selección? Mucha emoción, ¿no? Yo comentaba a través de alguna de las redes sociales que, bueno, yo ya soy grande y pasé varios mundiales. Por suerte, tengo la suerte de haber pasado los dos mundiales que Argentina se llevó la copa. Era muy chiquita en el primero, pero bueno, hasta algunos recuerdos tengo. Y después ya sí recuerdo el 86, el 90 y bueno, y los mundiales siguientes. Y comentaba, ¿no?, un poco que a partir del 90 se perdió esta energía que generaban, energía positiva que generaban los mundiales. Probablemente tenía que ver con situaciones que pasaba también el país, ¿no?, que no era una fiesta. Y bueno, y de alguna manera eso se veía reflejado también en cómo se pasaron los mundiales, además de que las selecciones no llamaban tampoco mucho la atención. Y bueno, esto se recuperó en este último mundial, donde se recuperaron muchas mucha alegría, muchas esperanzas fundamentalmente. Sí. Y bueno, y así se fueron viviendo todo el avance. Me parece que nos pasó un poquito a todos esto de estar a la expectativa después de varias desilusiones, de estar a la expectativa, de ver a ver qué va a pasar, hasta dónde vamos a llegar. Y a partir de que se fue avanzando en las diferentes rondas, me parece que ahí fue donde ya ser primero o ser segundo, obviamente que me hubiera encantado que fuéramos primeros y traer la copa y que la pudiera traer jugadores y cuerpo técnico tan cuestionados desde una mirada política, te diría, ni siquiera desde una mirada realmente deportiva, ¿no? Había como una cosa, un encono con ellos, fundamentalmente con Sabela por su posicionamiento político, y me hubiera encantado que esa copa la trajeran, pero me parece que este subcampeonato, así como se festejó, siempre sucede lo mismo, ¿no? Todo comienza como una fiesta y termina con algún tipo de descontrol. Sí. Algunos hablan de grupos armados y enviados para que la fiesta no sucediera. Parece que había algunos grupos interesados en que no hubiera fiesta, cueste lo que cueste, ¿no? Mira, yo estuve ahí y la realidad es que quizás por distraída o quizás porque estaba justo en un lugar donde no fue cerca de los... Yo estaba más tirada para el lado del sur. Y los conflictos que se dieron fueron más cercanos, creo, que a la calle Libertad, donde se decía que podía haber un saqueo, había como un operativo. Yo lo que vi es un operativo incluso mayor que el que hubo cuando llegamos a la final, cuando le ganamos a Holanda. Yo fui las dos ocasiones y en esta sí detecté como que había como una especie de operativo de prevención muchísimo mayor, por obvias razones, pero quizás porque la policía estaba advertida, ¿no?, de que se podía dar este tipo de desmanes. Sí, yo creo que hay como que lo que hubo después, hubo lecturas muy sesgadas y lecturas muy muy tendenciosas. Me parece que lo que hay que intentar hacer cuando suceden estas cosas es una lectura un poco más amplia y mirar todas las diferentes variables. Por un lado, seguramente haya quienes no quieran que la gente festeje y van preparados y listos para romper el festejo. Si las fuerzas de seguridad están preparadas para eso, para atender esa situación, obviamente que el festejo no se arruina. Sí. Sigue adelante porque se puede controlar. Pero por el otro lado, sabemos de este gobierno, y lo ha demostrado en los 11 años que lleva, que no es un gobierno que reprime las protestas, las expresiones sociales. ¿Sí? No es un gobierno que va a reprimir ningún tipo de expresión social, ya sea una protesta o sea un festejo. De reprimir digo no salir a pegar, sino mostrar presencia policial y demás. La presencia policial estaba, era muy grande, y me parece que demoraron en actuar para no romper el festejo ellos. Porque lo que termina sucediendo es que había un grupo, yo lo miraba como observador de televisión, no estaba ahí. Había un grupo muy reducido de violentos que estaban dispuestos a todo. Había otro grupo de gente que también tenía que ver con la venta de alcohol irrestricta, ¿no? Con esta cuestión de que la gente cuando se desbanda y demás. Y después hubo otro grupo. grupo que son los que reaccionan ante la presencia policial. No importa para qué sea la presencia policial. Sí, sí. No importa que en este caso la presencia policial tenía que ver con cuidar, ¿no? Con cuidar que no hubieran estos desmanes. Reaccionan igual en contra de la policía. Les molesta solo la presencia de la policía. Entonces me parece que ahí es donde el grupo cada vez se fue haciendo más grande. Las fuerzas de la policía llegaron tarde en la actuación, pero creo que lo hicieron con intención, o sea, que no querían actuar antes, que pensaron que lo iban a poder manejar a través de los que tenían, de los que no estaban uniformados. Sí, sí, tal ahí cual. Ahí es cuando se desbanda y digo, delincuentes hay en todos lados. Los delincuentes también salen a festejar al obelisco y salen a y les gusta que Argentina gane. Y me parece que el delincuente, que es delincuente, aprovecha todas las situaciones. Sí, entonces sí. Se sumaron a los que estaban mandados para romper el festejo. Sí, vieron la ocasión y dijeron aprovecho. No, de una ya. Aparte, el clima era muy familiar. O sea, yo estaba ahí, había miles de familias de chiquitos, bebés. O sea, era muy familiar, aparte, viste, esa cuestión de cancha, de comerse un choripán, sí, sí, sí, un pati, tomar una gaseosa. Muy familiar y muy festiva, y como que había muy buena onda, no había como un ánimo. Había, sí, claro, los loquitos de siempre que se cuelgan al semáforo y bueno, claro. Puede pasar cualquier... Pero eso se ve siempre, ¿no? Pero por otro lado, se esto vio, que decís vos. Por televisión se vio muy violento todo. Sí. También, bueno, se explicaba que también demoraron en actuar todavía aún más las fuerzas de la ciudad, la metropolitana, sí. Digamos que demoró más de 2 horas en actuar, que ellos eran quienes tenían que cuidar los locales y demás, ¿no? Uh-huh. Me parece que hubo, que por eso digo, no es una lectura tan simple, tan la policía no actuó, no sabe actuar, me parece que no tenía que ver con eso, tiene que ver con, probablemente con algún tipo de error de la policía, seguramente sí, pero además con un montón de otros tintes. Porque si la policía salía a intervenir y a reprimir, como muchos pedían, hubiera sido una masacre. Sí. Me parece que todo tiene que ser en la justa medida. Se les fue de la mano porque los tenían muy divididos y muy separados y se metían adentro de la gente, ¿no? Entonces, ahí era donde se perdía un poco de vista de quiénes eran. Pero me parece que más allá de eso, el festejo se fue dado, la gente ya había festejado el día del miércoles anterior. Sí. En esa oportunidad sí tuve la oportunidad de salir a la calle y ver lo que eran la cantidad de gente que se movilizaba hacia el centro, bajando por Avenida Corrientes, eran caravanas de autos impresionantes, festejo. Me parece que la gente necesitaba una alegría, necesitaba un motivo de festejo. Sí, sabes que yo palpé lo mismo ahí en medio de los festejos, como que estaba vivo como un festejo contenido. Contenido, exactamente, sí. Una alegría contenida, ¿no? Como no puedo festejar y todo el tiempo tengo que ver todo negativo y todo mal, cuando esto, que no me lo van a sacar, porque la alegría del fútbol nadie te la puede sacar, no. Explota la alegría contenida, ¿no? Sí, sí, y sí. Y me parece que eso se veía muchos chicos jóvenes, chicos que nunca habían en su vida... vos no sé si... yo era muy chiquita. Eras muy chiquita. En el 90 tenía 7 años. Pero igual recuerdo los penales que atajó el Goico, pero no tengo una conciencia muy, viste, real de lo que claro. Había sido el Mundial. Pero es verdad lo que vos decís, había muchos chicos que no habían visto, nunca habían tenido las ganas que claro. Tuvimos de llegar hasta el final del Mundial, no de ver el Mundial. Claro, me parece que esto es como con toda la ilusión puesta en un grupo lindo, en un grupo de gente linda que se divertía, que se vio con la Bessi divirtiéndose, que se quiso tomar como que le faltaba el respeto, y en realidad me parece que es sinónimo de lo que la gente quiere todos los días, quiere divertirse, quiere hacer bromas, y eso es lo que la gente quería que sucediera, es lo que la selección les dio, nos dio a todos. Uh-huh. Me parece que se vio en esa plaza, en esa Plaza de la República, en esa 9 de julio, en esa Corrientes y en todas las Diagonal, en todas las calles donde había gente congregándose para este festejo. Sí. Se vio en Alemania terminó un muerto sí, también. Sí, no, hubo un muerto y una chica también, también gravemente herida. Todo lo que es concentración de gente en un punto... No es sencillo. No, porque sobre todo si hay alcohol. Gente que piensa distinto y que se mueve distinto festejando por un mismo motivo. O sea, lo único que les une por ahí es el motivo del festejo. Claro. y es ahí donde, bueno, nada, se y además festejamos todos. Yo veía fotos de famosos, de conocidos y demás que también estuvieron en el obelisco y también estuvieron, sí, festejando en el medio de la gente, y me parece que eso habla de una sociedad bastante más educada que la alemana, donde la discriminación, sí, el racismo, sí, totalmente, ¿no? Y incluso los propios jugadores, que en teoría deberían ser un poquito más políticamente correctos, se desbandaron y han dicho de todo, sí, y se notó en los festejos. Como viste, siempre está esa lectura de que uy, no somos un país en serio, somos un país de segunda, somos un país bananero, y por eso hay el lío. Y en realidad, más allá de estos desbandes que hubo, el festejo de la mayoría, te diría de casi todos, fue un festejo genuino, feliz, alegre, y solamente con esta rivalidad futbolera con Brasil, que la existe y existió siempre y va a seguir existiendo, porque somos los más parecidos, por alguna manera decirlo, ¿no? Sí, sí. Somos los dos latinoamericanos, somos primos hermanos, ¿no? Estamos como muy cerquita y siempre hubo quién es mejor. Y esta rivalidad va a seguir existiendo y está bueno que así sea. Sí, digamos, parte del folclore. Es parte del folclore, sí, del fútbol. Sí, sí, no. Aparte, de vos fíjate... De ahí a matar a un brasilero, porque sí, defiende a Brasil es otra cosa muy distinta. Y me parece que en Alemania hay algo que tiene que ver con la discriminación, que nosotros no lo vivimos, y que los brasileños, más allá de enojarse, y que se tuvieron que bancar un mes a los argentinos cantándoles, ¿no? Sí, o sea, y particularmente insistentes los argentinos, y muy creativos con los cantos. Claro, pero pobres brasileños se tuvieron que bancar, y me parece que esto habla también de pueblos más de primer mundo que los que son de primer mundo. Sí, pero... ¿no? Bueno. Vos fijate, echarle un vistazo a la selección de Alemania, que en general es también negar la multiculturalidad de la que ellos también forman parte. Había turcos, bueno, polacos. Sí, pero claramente Alemania es un país racista. Es que eso siempre. Se vio, eso es algo innegable. Sí, incluso sí. Le ganó, viste, no sé si escuchaste lo que dijo Víctor Hugo ayer. Bueno, Víctor Hugo se fue un poco de mambo, dijo que eran nazis directamente, que él los veía y les veía el uniforme. Esto le valió fuertes críticas, ¿no? Sí. Yo no sería tan así, pero que hay un fuerte cuota de racismo. Pero eso, claramente, y se vio cuando los sudamericanos éramos monos y ellos eran la clase superior. Sí, eso está clarísimo, ellos lo ven así, lo interpretan así, se manejan así en el mundo, en su vida, en su día a día, y nada, y me parece que está bueno rescatar lo que nosotros tenemos bueno, más allá de los desmanes y de los problemas que hubo y de todo, me imagino los dueños de los comercios que le destrozaron todo, sí. O sea, más allá de todo eso, que no nadie le quita gravedad, fue un festejo de la mayoría, un festejo genuino, feliz, alegre, festejo en sí mismo, solamente con una pica futbolera con Brasil, me parece que es sí. Lo único, porque ni siquiera a Alemania se le dijo nada. No, y en su momento, cuando Alemania le ganó 7-1 a Brasil, no salió toda la gente a apoyar a Alemania. No. En la impensado. Cara era Brasil, ¿no? Como sí, que sí. Te metieron 7 goles en tu casa. Sí, sobre todo porque Argentina tenía que jugarle a Holanda y después tenía que encontrarse con Alemania en la final. No tenía claro. Mucho sentido futbolístico salir a cargar a Brasil. Pero me parece que se vivió de la mejor manera posible y creo que con el tiempo vamos a saber apreciar lo que fue Sí, y darle la importancia que tiene, ¿no? Porque no sé cuántos, 300 equipos se presentaron, digamos, en las eliminatorias, llegan 30 y pico, finalmente dos son los que llegan a la final, y uno fue Argentina. Démosle la dimensión que tienen las cosas, no por ponernos contentos por ser segundos, sino por darle la dimensión hace 24 años que ni siquiera pasábamos a cuartos de final. Parece que las cosas tienen la dimensión que tienen que tener, y hasta acá se llegó, y hasta acá es donde se pudo llegar. ¿Cuál es la mayor bronca que se ve? Es que era un partido que se podría haber ganado, ¿no? Sí, totalmente. Esa es la mayor bronca, pero me parece que más allá de eso, son cosas del fútbol. El fútbol es un juego, y el gol que no metes vos, te lo meten a vos, o sea, es así. Sí, el gol que no se hace en un arco, se hace en el otro. Exacto, eso es un juego, y así se vivió, y así más allá de la tristeza, creo que nada. Y algunas cuestiones que vi hoy, el tema de la imagen de cuando Dilma grita el gol. Ah, sí, eso fue no bastante lo grita manipulado. El gol. sea, es una imagen, yo la vi totalmente esa imagen. No lo grita, se tapa. Fue difícil conseguir el video, Marian, ¿eh? Yo lo tengo. Muy difícil ese video. Se tapa la boca con cara de no lo puedo creer. Creo que, te diría que no, yo no sé si no hice el mismo gesto yo. Sí, no. De abrir la boca y después taparla como diciendo no te lo puedo creer. Sí, sí, yo también. Digo, fue un gesto, es un gesto de desesperación casi. Sí, no, y aparte no. No festejó, en ningún momento Dilma festejó. Me parece que claramente Dilma hubiera preferido que ganara Argentina. Sí, yo creo que sí. Marian, bueno, no sé, no pudimos hablar recién con, tratamos de sacarlo a Leandro al aire para que hable un poco de lo que fue la cumbre de Unasur BRICS allá en Brasil. Ya debe estar retornando al país, pero bueno, no sé si vos tenés algo para decir sobre ese tema. Sí, te cuento un poco qué, digamos, lo que está pasando un poquito ahí en la cumbre de los BRICS, porque es interesante. Bueno, lo hablamos varias veces, este tema de que Rusia y China inviten a la Argentina a formar parte de la cumbre, la creación de el Banco de Desarrollo, un proyecto que estuvo muy fuerte en el Mercosur y que finalmente, bueno, no se terminó concretando, se termina concretando en lo que es Brasil, el bloque Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Uh-huh. Se va a fondear y originalmente con 100.000 millones de dólares. Rusia, India y Brasil van a aportar 18.000 millones, Sudáfrica solamente 5.000 y China, para que tengamos la dimensión, sí, de lo que es China, de los 100.000 pone 41.000 millones. Sí. O sea, el poderío de China es es muy importante y es muy grande. ¿Qué es lo que está proponiendo Rusia además en esta cumbre? Crear un banco de combustibles, ¿sí? Esto es un banco para garantizar que a través de esta asociación del BRICS, se garantice la seguridad energética de los países miembros. Sí. Acá, bueno, y por supuesto también quiere hacer algo que tiene que ver con las universidades, crear una universidad que apunte a la educación económica y técnica, una gran universidad de la que formen parte las principales universidades de cada país miembro. Uh-huh. Es interesantísimo, es educación, es tecnología, es energía y es fondear la producción. Parece que es interesantísimo, es un bloque que si avanza por estos puntos va a ser uno de los bloques, va a ser un bloque muy poderoso, porque lo interesante es que no es la Unión Europea que están todos juntos, ni la Alianza del Pacífico que están todos juntos, ni Mercosur o UNASUR que están todos juntos, sino que se está hablando de países en diferentes puntos del planeta, sí, que se alían y que a través de esas alianzas que arman quieren presentar fuerza y quieren presentar con fortaleza frente a los otros bloques. Me parece que es muy interesante. La invitación a la Argentina es sumamente interesante. Yo no creo que en lo inmediato Argentina se incorpore, uh-huh, que termine siendo un BRICSA. No creo que esto suceda. Probablemente tenga que ver con que le queda un año y medio al gobierno de Cristina Kirchner y no se sabe qué tinte político e ideológico va a tener el que viene. Sí. Y yo no creo que el bloque quiera arriesgarse a incorporar a la Argentina con esta incertidumbre de no saber quién va a estar, ¿no? Porque sí, es muy importante esta alianza. Sí, no sí, es muy importante. En Brasil, si bien las elecciones son ahora, Brasil ya forma parte desde hace mucho tiempo, desde el origen, sí, de la creación. Incluso Dilma tiene la posibilidad de una re-re. Exactamente, todavía. Y está peleando una reelección. No, reelección. Perdón, reelección. Sí. Con lo cual, digamos, es muy interesante el panorama que se abre para la Argentina. Ojalá que sea BRICSA, ojalá, porque para nosotros sería ideal. Si finalmente se decidiera la incorporación de Argentina, desestimando esta incertidumbre respecto de la continuidad del gobierno de los Kirchner, sí, digamos, de la imposibilidad de continuidad del gobierno de los Kirchner, sí, finalmente se decidiera la incorporación de la Argentina, tiene que ver con Vaca Muerta. Sí, claramente. Es claramente el único y el mayor interés del BRICS para la incorporación de Argentina, sin que la pata dejando de lado la pata política. Me parece que es ahí donde están puestos los ojos del mundo. Uno habla, cada vez que se habla con gente del sector y con gente que está involucrada en el tema, el mundo está mirando Vaca Muerta. Y es hoy lo más importante de la Argentina. Por eso es tan importante los acuerdos que firme la Argentina con las petroleras de afuera, las que se firmen ahora, también por esta cuestión de imposibilidad de continuidad política de los Kirchner en el gobierno. ¿No? Sí. ¿Qué condiciones se van a poner en los acuerdos para que después, que un próximo gobierno que pudiera venir, que fuera de otro tinte político, no despilfarre y no haga lo que se hizo en los 90 con la privatización de YPF, ¿no? Con el pasamanos de Repsol. Habrá que ver qué pasa entonces, qué conclusiones tendrá a largo plazo lo que es BRICS. Brasil parece que quiere que se incorpore a Argentina. Igual yo escuché un par de voces de especialistas que decían que no estaba Brasil tan convencido. Reacio. Sí. India y Sudáfrica no tienen peso de opinión. Ajá. Brasil y Rusia son los dos pesos pesados, los dos están de acuerdo. Rusia y China. Sí. Y Brasil es el otro peso pesado, y Brasil no se ha definido abiertamente como lo ha hecho, como lo han hecho Rusia y China. Claro. China, por supuesto, que lo que más le interesa es la soja y es Vaca Muerta, ¿no? Rusia claramente es Vaca Muerta, pero a China la soja es fundamental para China. Sí, es lo que más le interesa. Entonces, sí, junto con Vaca Muerta también. Pero claramente Brasil es el más reacio, porque Brasil no tiene tanto los ojos puestos en esos temas. No, aparte, ¿no? Le interesa ser el líder del bloque regional de UNASUR, incorporando traccionando al resto de los países dentro de lo que es el BRICS. O sea, yo te invito para que formes parte de esto, ¿no? Como no, claro. Porque si no tendría que compartir un poco ese lugar. Claro, los intereses compartidos entre la Argentina y Brasil tienen que ver más con intereses industriales. Sí. Y los intereses compartidos con Rusia y China tienen que ver más con la primarización, con el tema de las materias primas, uh-huh. ¿Sí? Con los commodities, con sí. La soja, lo que puede dar Vaca Muerta y demás. Ahí me parece que es que es interesante esta cuestión. Y sí, claro, que si entrara la Argentina, estando Brasil y la Argentina, los dos socios más importantes, tanto del Mercosur como de la UNASUR, para ambos bloques, tanto para UNASUR como para el Mercosur, también es fundamental, ¿no? Sí. Porque después podrían venir alianzas UNASUR-BRICS, impresionante podría ser todo esto. Sí, sí, sí. Pero claramente son todas decisiones políticas, en momentos políticos difíciles, tanto para Brasil como para la Argentina, Dilma peleando con un escenario no claro de segunda vuelta. En la Argentina un gobierno que dentro de un año y medio, menos de un año y medio, un año y medio se estaría cambiando, que nadie garantiza una continuidad hoy por hoy. Sí. Con lo cual, digamos, son muchas cuestiones políticas que se tienen que analizar. No es tan fácil decir sí que Argentina se incorpore, no es tan fácil. Lo que es interesante es que, digamos, para el gobierno de los Kirchner, que los hayan convocado a la cumbre y que se esté debatiendo y evaluando, ya es un gran logro. Después, si antes de que Cristina se termine el gobierno se incorpora a la Argentina, bueno, será un doble logro. Sí. Pero me parece que ya este viaje de la presidenta a Brasilia es fundamental. Y se está hablando, digamos, de lo que Argentina es, ¿no? Sí, que sí, dándole puertas lugar. Adentro no lo vemos, un poquito comparando con lo de la selección, ¿no? Sí. Puertas adentro sí. A Messi no lo vemos, pero el alemán que metió el gol demoró en subir al coso para sacarse una foto con él. Sí. Digamos, ¿no? Lo que adentro no lo vemos, afuera se ve, y adentro no estamos viendo, y afuera se ve y nos llaman del grupo de los BRICS para formar parte de una cumbre. Tal cual. Marian, bueno, gracias por estar junto a nosotros aquí desde el teléfono, y nos reencontraremos el miércoles que viene. Próximo. Gracias. Gracias, buenas noches. Espacio publicitario. Unos minutos después de las 13, en el 1070 también hay Yogo Bonito. Hernán Feller, el Turco Usain, Adrián Piedrabuena y Sergio Rec te acercan toda la información de lo que pasa en el fútbol. Yogo Bonito, lunes a viernes, minutos después de las 13 por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @elmundo1070. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Aquí con Lennon de fondo, nos adentramos en lo que es el último tramo de Con Otros Ojos. Estamos comunicados ahora con Mariana Incarnato. Ella es la directora de una ONG que empezó a ganar espacio en los medios, empezó a ser reconocida, estuvo en la Feria del Libro. Se trata de Doncel. Es una ONG que trabaja con chicos adolescentes que estuvieron o pasaron por instituciones de instituciones donde terminan siendo cuidados y protegidos por el Estado porque no tienen un lugar en sus hogares de origen y luego tienen que empezar a transitar la salida de estos lugares. Pero ella nos va a contar mejor cómo es esta problemática. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Rocío te saluda. Hola, Rocío. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. En principio, contanos cómo nació Doncel y con qué chicos trabaja. Bueno, Don Sen nació en el año 2004 a partir de la necesidad de un grupo de directores de hogares y un poco del trabajo mío y de la fundadora, que tiene que ver con que no había espacios de preparación para el egreso de adolescentes del sistema de protección. Es decir, había muchos chicos viviendo en hogares, sí, pero al cumplir los 18 años tenían que irse, y lo que se veía es que no tenían a dónde ir, que era muy difícil conseguir trabajo, que no habían terminado la escuela, en definitiva, que quedaban en una situación de mucha vulnerabilidad social. Uh-huh. En ese momento, entonces, empezamos a trabajar con un programa laboral, que todavía el día de hoy funciona, que es un programa que nuclea un grupo de empresas pequeñas, medianas, grandes, que dan puestos laborales formales para que estos chicos puedan hacer una primera experiencia de trabajo y tengan, bueno, en su currículum una referencia valorada y un trabajo registrado. Como te decía, son adolescentes que tuvieron que ser separados de su familia porque sufrieron situaciones de abuso, de maltrato, negligencia, abandono, y el Estado tiene la obligación de cuidarlos y de darles abrigo, pero con las cuestiones básicas, alimentación, techo, no alcanza. Es decir, que es muy importante que tengan la posibilidad de ser preparados para la autonomía y para la vida adulta. Uh-huh. Mejor dicho, es un derecho. Así es como nace Don Sen. ¿Y cómo es la vida, digamos, de un chico? ¿Por qué un chico termina en este tipo de instituciones? ¿Y cómo es el proceso que atraviesa el chico cuando está saliendo, digamos? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo es? Mira, ¿por qué ingresa? Es como te decía. Existe una denuncia o existe la comprobación de que no está pudiendo ser cuidado por su familia de origen, de que está sufriendo situaciones de abuso, de maltrato o es abandonado. Uh-huh. Entonces ingresa al sistema de cuidados alternativos, así se lo llama. Ahora bien, cuando cumple 18 años, llega a la mayoría de edad, lo que dice la Ley de Protección Integral es que se termina el acompañamiento y la protección que el Estado le puede dar. Uh-huh. Entonces, vos imaginate, a los 18 años, solo, teniendo que enfrentar la vida adulta, sin tener un lugar donde vivir, con muchas dificultades para conseguir un trabajo, y perdiendo todo el núcleo de referencia, que es el hogar donde se vive, porque en los hogares convivenciales los chicos muchas veces crecen. Sí. Por lo cual es un golpe enorme. Tienen que enfrentarse con problemas que cualquier otro chico de esta edad que vive con su familia no tiene que resolver. Sobre todo lo que hace a temas de vivienda, es muy complicado. Y además, bueno, se vuelven a encontrar con que la familia no está, ¿no? Con que de alguna manera están solos. Y esto genera una gran angustia y como te decía, vuelven a estar en una situación de riesgo como la que tuvieron cuando ingresaron al sistema, ¿no? Uh-huh. Por eso es que Don Sen trabaja en este concepto, que es que hay una transición, que hay un proceso, que la protección no termina el día que el chico se va del hogar, sino que ahí empieza una última etapa de acompañamiento que debe hacer el Estado, que debe hacer la sociedad, para que esa persona se termine de integrar socialmente y tenga las mismas oportunidades que cualquier otro chico que tiene familia. Sí, claro, porque uno imagina que un chico cuando cumple los 18 empieza, bueno, a estudiar en la facultad, a tener su primer trabajo, a salir solo a la calle, uno tiene ese colchoncito o esa red que es la familia, que te permite, bueno, a ver, pruebo, me va mal, mi familia me contiene, me consuela, me ayuda, me guía, ¿no? Y los chicos estos es como que salen largados a una realidad que me imagino los debe atemorizar en un punto. Mira, los atemoriza y además, como vos bien decís, cuando alguien se va de casa, cuando un hijo se va de casa, si le va mal, en general puede volver. Sí. Acá se sabe que no se puede volver. ¿Por qué? Porque los hogares tienen una beca que reciben del Estado, que se termina, se da de baja una vez que se cumplen los 18, y no tiene los recursos económicos como para seguir manteniendo a los chicos que tienen más de 18. Entonces, de repente, los chicos vuelven a visitar, los chicos algún día pueden volver a almorzar, depende de cada hogar, ¿no? La apertura, la relación que se haya tenido. Pero no, volver a vivir, no. Entonces, es muy angustiante porque, no solo para la vivienda, para el trabajo también, siempre hay que contar con una red. Si vos cuando sos adolescente no tenés una mínima red, bueno, es muy difícil que te puedas arreglar solo. También es cierto que hay hogares en donde hay algunas experiencias de casas de pregreso, de departamentos asistidos, que justamente pueden, durante 2 años, ayudar un poco a que los chicos hagan esta práctica de la vida autónoma, ¿no? Es decir, bueno, aprender a cocinarse, aprender a lavarse la ropa, aprender lo que es pagar un servicio, todas las cuestiones que tienen que llevar adelante las personas cuando encargan una vida independiente. Mariana, ¿con qué empresas y otras ONGs están trabajando para darles una mano en lo que ustedes hacen? Mira, te cuento, Doncel tiene 3 programas. Un programa que es el programa laboral. En ese programa hay distintas empresas, como te decía, que cada año van aportando sus puestos de trabajo. Entre ellas está Newsan, bueno, está Visa, Arcos Dorados, Mitrani. Vamos a estar incorporando también al Banco Hipotecario. Es decir, cada año, bueno, la gente de Bayer Export, cada año se van sumando empresas porque tienen que tener puestos disponibles, es decir, que son puestos de primer empleo y nosotros lo que le pedimos a la empresa es que el puesto exista para que el chico se pueda quedar, si es que va bien, ¿no? Sí, que no sea una mera pasantía, ¿no? Exacto. Y luego está el programa Guía Egreso, que es un programa muy fuerte ahora en Doncel, que es un programa de acompañamiento entre pares. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que los adolescentes piden ser acompañados por otros adolescentes, quizás con algunos años de diferencia, pero que pasaron por situaciones parecidas para poder identificarse, para poder sentirse libre, para preguntar. Entonces, la Guía Egreso es un portal web, guiaegreso.com.ar, hecho por egresados de hogares para ayudar a otros chicos que todavía están en instituciones. Y por último, tenemos un área de trabajo de capacitación de equipos, en donde trabajamos para ayudar a las personas que trabajan en los hogares, en el sistema de protección, a preparar mejor a los chicos para la autonomía. Como te decía antes, prepararse para la vida adulta es un derecho que está establecido en la Convención por los Derechos del Niño y que tiene que ser respetado. Pero para eso también se necesita formar a los trabajadores, ¿no?, del sistema. Entonces, bueno, junto con UNICEF tenemos un proyecto de trabajo para NEA y NOA, de capacitación. También estamos en la provincia de Buenos Aires con la Subsecretaría de Promoción y Protección, bueno, acompañando un poco a estas personas que tienen la difícil tarea muchas veces de criarlos a los chicos y que necesitan mucho formación y acompañamiento, porque imagínate que también para los equipos es muy muy angustiante y muy frustrante saber que ese chico al que vos cuidaste durante años por ahí termina en la calle. Sí, y es lo que hay que prevenir. Mariana, antes de finalizar este contacto, contanos cómo la gente puede conocer más de Doncel, cómo se puede contactar, qué vías de comunicación hay. Bueno, fantástico. Bueno, en principio tenemos la página web, que es doncel.org.ar. Doncel como doncella, pero sí, el masculino. Exacto. Y después nuestro Facebook, que es Programa Doncel, y nuestro Twitter, Doncel ONG. Y hay un video que está circulando también, que es muy interesante, que resume muy bien lo que ustedes están haciendo. Sí, es un video que lanzamos hace muy poquito, es una animación de 2 minutos que lo que permite es explicar justamente cuál es el problema que Doncel trata de resolver y cuál es la situación en la que todos nos tenemos que comprometer como ciudadanos, porque los chicos, además de sufrir maltrato, abuso, de vivir en instituciones, después terminan estigmatizados, ¿no? Claro. Muchas veces, si no consiguen trabajo porque vivió en un hogar, digo, todo esto es una deuda pendiente que tenemos como sociedad y que necesariamente tenemos que dar a conocer para generar un mayor compromiso de todos. Uh-huh. Muy bien, Mariana Incarnato, directora de la ONG Doncel, con quien conversábamos recién. Muchas gracias por este contacto y que tengas un gran día y una finalización de jornada. Bueno, muchas gracias, Rocío. Cariños para todos. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Escasos minutos de la medianoche, del comienzo del jueves. Estamos aquí en Con Otros Ojos finalizando lo que es este programa número 216. Estuvimos anteriormente en contacto con Mariana Prado, con quien compartimos lo que fue, bueno, inevitablemente hablar de lo que fueron los festejos por la selección nacional. También hablamos un poco del tema de la cumbre de BRICS UNASUR. Quisimos contactarnos con Leandro Salem, pero claramente está regresando al país después de cubrir esta cumbre, así que seguramente el miércoles que viene nos va a traer todo lo que, cómo lo vivió, porque uno de primera mano tiene otros detalles y otro color de lo que fue esta cumbre histórica para la Argentina, para la región, para el mundo, porque es un bloque muy interesante a nivel geopolítico que se está parando frente a lo que son los bloques más importantes del mundo, de lo que son las potencias mundiales. Antes de despedirme, después de haber también hablado con Mariana Incarnato, con la directora de Doncel, les recomiendo, traten de busquen en YouTube este video que decía ella antes, van a poder conocer mucho mejor esta ONG que trabaja con chicos que están en ese periodo de transición saliendo de los hogares y en camino hacia la autonomía. Busquen en YouTube, ponen Doncel ONG y aparece al toque el video, y creo que es la mejor forma para conocer de mano, y además si tienen ganas de colaborar también pueden hacerlo a través de la página de ellos. Bueno, antes de despedirme, quería compartir con ustedes un chiquitín, una información muy breve sobre algo que se pierde a veces. Está bueno recordar cuáles son los medios para conocer más a fondo este tema, que es el acoso sexual en Facebook, sobre todo en los menores de edad, en las nenas, en los nenes también, que hay una figura, hay un lugar donde acudir en caso de que esto suceda y que sea detectado, que es la Brigada de Niños y Niñas contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, que depende de lo que es el Ministerio de Justicia y que está bajo lo que es el área de Eva Giberti. Todos deben sonarles conocido este nombre, esta especialista en lo que es niños, psicología, en lo que es maternidad, que nuestros papás, incluso nuestros abuelos, han conocido muy fielmente. Eva Giberti, una gran especialista en el tema. Uno de los consejos principales que están, no voy a repasar toda la nota porque es muy larga, pero solamente hay uno de los consejos que le dan a los papás muy fuerte, que es primero controlar cómo el manejo de las redes sociales por parte de los chicos, y aparte tratar, si en el caso que se detecte el caso particular de un posible acosador, de no borrar la información, de no, digamos, hacer borrón y cuenta nueva, sino de denunciar. ¿Por qué es importante la denuncia? Porque de esta forma se puede detectar al posible abusador. Y una de las cuestiones que recomiendan es anotar todos aquellos datos de interés que tengamos de la persona, el sospechoso, el nombre del perfil de Facebook, aunque sea falso, sabemos que son nombres falsos, detectar esto, también anotar todo lo que sean links de fotografías, guardar las fotografías, copiar los links, copiar todos los datos que tengamos y otorgarlos y darlos a las autoridades. El teléfono es 0800-222-1717 contra la explotación sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes. Lo tiro así muy rapidito, pero nunca está de más recordar este tipo de información. Bueno, me despido. Me están diciendo que me queda muy poco tiempo. Le agradezco a Mariana Prado, que estuvo presente en el teléfono, a Leandro Seller, que no ha podido participar porque, bueno, se dificultó la comunicación, a Jorge Aguayo, que estuvo acompañándome desde la consola. Gracias a todos los que estuvieron así presentes desde el otro lado. Nos reencontramos el miércoles que viene a las 23 aquí en Radio El Mundo con otros ojos. Auspiciaron con otros ojos. Voz de Binario. Presidencia de la Nación. Banco Hipotecario. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.